Noticias que están recorriendo todos los portales informativos de la mañana de hoy es este principio de acuerdo entre el socialismo y el GEN de cara a las próximas elecciones legislativas. Vamos a hablar con el dirigente, el referente del GEN en la provincia, Juan Carlos Paso. Juan Carlos, buen día. Martín Rodríguez te saluda desde Radio Kermés. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Juan Carlos, has llegado en un primer momento a un acuerdo con el socialismo. Bueno, en realidad venimos charlando y ya hace un par de días logramos establecer las pautas de un frente. No ha sido una tarea difícil, el socialismo y el GEN han compartido en diversos escenarios de acuerdo, fueron la base del lanzamiento presidencial de Stolbizer. Nosotros somos parte del Frente Progresista de Santa Fe, que gobierna hace muchos años, y bueno, creímos conveniente dar este primer paso en función de generar una alternativa en la provincia de La Pampa que no tenga que ver con el peronismo y que tampoco tenga que ver con el PRO. Por lo tanto, estamos trabajando con dos equipos, en principio, un equipo que está llevando adelante todo lo que es la confesión político-jurídica, las actas, los distintos sistemas que nos permitirán tener un frente sólido, con una constitución básica que nos dé solidez al tiempo de comenzar a caminar juntos. Vamos a hacer uso de la utilización de las PASO, es decir, vamos a poner candidatos a ambas fuerzas, vamos a establecer seguramente un sistema DON. Y también estamos trabajando con un equipo de comunicación que está abocado a la definición de cómo se llamará nuestro frente, y bueno, de todo lo necesario para comenzar a trabajar en este armado. Hasta el día martes, por supuesto, que será la presentación, estaremos abiertos a la posibilidad de diálogo con otras fuerzas que tengan que ver con una mirada progresista, y bueno, luego materializaremos la presentación del acta en la Justicia Federal, que es la competente en estos casos, digamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el radicalismo? Porque se veía venir que después de los congresos y de las reuniones del GEN y del socialismo, tenían la misma postura. El radicalismo quedó ahí entre el medio, en esto que dice usted, de un frente progresista, pero sin el PRO, y el radicalismo ha venido planteando de seguir con el PRO. ¿En qué han quedado con el radicalismo? Bueno, nosotros como GEN fuimos invitados, tuvimos un diálogo importante, luego tuvimos un congreso, el radicalismo no visitó, le trasladamos en las horas posteriores al congreso cuál era la visión de nuestros cuadros, de nuestros militantes, y es una definición que seguramente estará dando el radicalismo con su propio debate interno, digamos, ¿no? En estas horas lo que sobra es complejidad dentro de los partidos políticos y bueno, nosotros no podemos resolver ni siquiera aventurar cuáles serán decisiones de los otros partidos, corresponden a la intimidad de los partidos, y el radicalismo sabe que siempre tiene abierta la puerta del diálogo, por supuesto, con nosotros, tenemos una gran relación, entiendo que lo mismo con el Partido Socialista, y bueno, que también en estas situaciones la constitución de los frentes tiene un tiempo, y que en un momento se firman las actas y se presentan las alianzas que se quieren. La información extraoficial que tengo es que el radicalismo sigue en conversaciones avanzadas con el PRO, ¿no? O sea, hasta el martes, hasta el lunes o martes, no se va a saber si el FREPAM como tal participará de estas elecciones. Pareciera ser, todo indica que no, digo, porque el FREPAM tiene una constitución originaria del radicalismo, el Partido del Frente y el Partido Socialista, y el Partido Socialista ya no sería parte del FREPAM, pero además en la unión con el PRO del radicalismo cambia al menos el nombre del FREPAM, ¿no? Los nombres son los frentes se constituyen elección por elección, no tienen vida temporaria más allá que en la práctica el FREPAM lo ha tenido durante muchos años, ¿no? ¿Y usted se va a presentar como candidato? ¿Lo está analizando o ya lo decidió, Juan Carlos? No, nosotros vamos a pasar la constitución del frente y nos vamos a tomar el máximo tiempo para decidir los candidatos de nuestro sector. Entiendo que lo mismo hará el Partido Socialista, seguramente los encaminaremos hacia un lanzamiento conjunto. Nosotros estamos trabajando en la idea de una PASO muy ordenada que le dé visibilidad a nuestro sector y que cada espacio priorice el frente por sobre la ambición particular, que es legítima y está buena, pero también entendemos que la competencia entre nosotros forma parte de una de nuestras fortalezas, ¿no? Perfecto. Le cambio la pregunta. ¿Usted tiene ganas? No, mi deseo está vinculado a trabajar en la constitución del frente y vamos a charlar muy adentro de nuestro sector cuál es la mejor estrategia. Hoy mi responsabilidad está centrada en poner la experiencia que uno ha adquirido en estos años y el diálogo para que las cosas salgan lo mejor posible. Mi prioridad es que La Pampa tenga un frente progresista como una tercera opción electoral importante. Yo creo que nosotros podemos hacer una muy buena campaña, referenciar a una porción importante de la sociedad. Tenemos equipos jóvenes trabajando en ambos partidos. Vamos a presentar una muy buena propuesta parlamentaria y ese es nuestro gran desafío hoy, ¿no? La última, más vinculada con la política provincial, ¿qué opinión tiene respecto de que se mantenga el ministro Juan Carlos Tierno en su cargo a pesar de la confirmación de la condena que ya tiene? Bueno, yo creo que en realidad uno espera siempre que frente a tamaña decisión existan relevamientos. Los ministros son una facultad del gobernador. Yo en eso tengo una mirada muy particular. Digo, yo no creo en la política de seguridad de Tierno. Yo creo que la política de seguridad es de Berna, que el responsable de los ministros es Berna, y que él toma la decisión de mantener a Tierno en cualquier circunstancia. Por supuesto que la vía legal de las apelaciones le da vinculación jurídica como para que pueda seguir. Por lo tanto, mi visión es que entre las cosas que hay que cambiar en La Pampa es algunos aspectos de la política de seguridad, fundamentalmente la relación social de la seguridad para con sus habitantes, ¿no? Perfecto. Juan Carlos Paso, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hablábamos con el referente del GEN en la provincia de La Pampa, Juan Carlos Paso. Ya se ratificó este acuerdo con el socialismo, están esperando a ver qué va a ser el radicalismo, pero uno lo que le queda después de esta charla es que el FREPAM como tal no iría a estas elecciones debido a la tendencia del radicalismo de mantener su acuerdo con el PRO. Vamos a esperar en los próximos días a ver qué sucede. Seguimos con más Radiocracia por Radio Kermés. Hay radios que son un negocio. Hay radios que son un hobby. Hay radios que son un capricho. Y hay Radio Kermés. 106.1 Kermés. La radio comunitaria.